Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Hey everyone, James LaBrie here of Dream Theater, and I want to welcome you to season 9 of Sobra La Dosis with Jonathan Montenegro. And we'll see you all out there in the land of music and fun. Right? Okay, check it out. See you. Wayne from Static X. Hey, what's up? With my friend Jonathan here. What's up, Venezuela? Static X aumenta sus intensos riffs electro con el lanzamiento de su primer DVD, el Cannibal Killers Tour. Este live album demostró ser uno de los mejores para la banda y se nota con la producción de todo su set en video. El mejor en vivo de lo que cualquier CD puede hacer justicia. Static X ha recreado la experiencia de un concierto que dejó a todos los fanáticos de la banda con ganas de más. El disco también muestra la diversidad del equipo de metal industrial al presentar cada video musical que ha producido el cuarteto, así como un segundo DVD con un espectáculo anterior igualmente intenso de la víspera de Año Nuevo de 1997. La guinda final del pastel es la grabación del CD de Cannibal Killers Tour. Este paquete entusiasmó a todos los fanáticos de Static X y los alentó a realizar el Wisconsin Death Trip para celebrar todo el catálogo industrial de la banda. Opening track, Cannibal. Welcome.

Bye. Después del lanzamiento de su exitoso álbum Digital Renegade en 2012, I See Stars no perdió el tiempo para lanzar su siguiente disco, New Demons, que se lanzó el 22 de octubre de 2013. I See Stars es una banda electro-metal. New Demons está repleto de averías pesadas, ritmos electrónicos y un sonido emocionante que sus fans han sabido disfrutar. The I See Stars, eso fue 10,000 Feet. Y previo a I See Stars, llegaron a Sobre la Dosis Fear Factory con el track Power Shifter, que se desprende de su disco Mechanize. Metalheads, debo confesarles que he caído finalmente a TikTok, pero les prometo, o en mi defensa, que estamos del lado correcto, de ese donde no aparecen bailes extraños, sino por lo contrario, podemos escuchar a artistas como Kim Dracula y su música metal que entra hasta en los oídos más tiernos como el de Bella Porch. Pero, contexto por favor, ¿quién rayos es Kim Dracula? ¿Y por qué lo quieren tanto en TikTok? Aquí les va, y seré breve. Samuel Willings, o King Dracula, es un músico australiano de trap, metal y hardcore que empezó a tener mucha popularidad cuando publicó a TikTok su cover de Paparazzi de Lady Gaga. La canción sacó lo más killer de todos los usuarios que comenzaron a usarla con todo tipo de videos. A una semana, escuchen bien, a una semana de que Kim publicó la canción, ya había llegado al millón de reproducciones. A la fecha, tiene poco más de 3.1 millón de reproducciones en comparación a la versión original que cuenta con tan solo 34 mil. Pero más allá de los números, escuchemos oficialmente a Kim Dracula, que para mí es un híbrido visual entre Jeter Way de My Chemical Romance y Marilyn Manson. Sin más, disfrutemos de su hit single, Make Me Famous, en su versión videoclip. I know you're gonna dig this. So you've been busy? You wanted to make an entrance. this is Tanner Wayne from In Flames, and you're listening to Sobre la Dosis. In Flames representan lo mejor del metal, pasado, presente y futuro, como arquitectos de la nueva ola del death metal sueco y proveedores, como también innovadores de ritmo y melodía. El arte y la influencia de la banda son innegables. Hace días, la banda compartió la noticia que los fans han estado esperando ansiosamente. El 14th álbum de estudio de In Flames, titulado Forgone, llegará a través de Nuclear Blast Records el 10 de febrero de 2023. De In Flames, escuchamos Forgone. Part 1. Yo, what up? This is Mark from Suicide Silence, and you all are listening to Sabra la Dosis with Jonathan Montenegro. Fuck yes! Time to avoid you for the day. seconds wound, but the last one kills. Fuck your life. Toothless. This is CJ McCreary from Immortal Disfigurement, and you're listening to Sobre La Dosis with Jonathan Montenegro. Oh! Through the Inferno, tema que pertenece a la banda del amigo de la casa, CJ McCready, ex vocalista de Lorna Shore, ex vocalista de Signs of the Swarm y actual frontman de Immortal Disfigurement. Como también llegaron a Sobre la Dosis, Suicide Silence, con su más reciente single, You Must Die. Lorna Shore continúa impresionando, encontrando la combinación perfecta entre deathcore y momentos melódicos en su nuevo single y video para Pain Remains, One Dancing Like Flames. La canción puede verse como una balada deathcore, con sus solemnes momentos de apertura antes de que la furia y la pesadez entren en acción. La canción es parte del cuarto lanzamiento de la banda, Pain Remains, y el conjunto incluye una historia en tres partes, como podría indicar el título de la canción, Pain Remains, One. La banda dice de su trilogía del dolor. La trilogía del dolor es una historia de tres partes que se enfoca en las etapas del dolor y la vulnerabilidad y lo ejemplifica a través de una historia de amor. La primera canción, Pain Remains, One Dancing Like Flames, comienza con el personaje principal enamorado de la persona dentro de sus sueños. Decide volverse hacia esta realidad como un sentido de propósito a pesar de saber que cuanto más se acerca a su objetivo, más parece alejarse. Y con Lorna Shore nos despedimos, Metalheads. How's it going? This is Will Ramos from Lorna Shore, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Let's fucking go. This is a little fucking bonus. I prevail. Come body bag. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. Telling you to bite down, impatient. You're never gonna do much, you change shit. When all you say is fuck that, fuck this. Don't let them slide you from your soul. Slides out, embrace it. Your heart is beating faster, embrace it. And still you go on and on and on and on. Oh my god, you shot your fucking you to bite down. Hemos llegado al final de nuestro programa gracias a saltomataradiorock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @jonathanmontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habló, Jonathan Monteblack. Sobre la Dosis, más dosis de música extrema para tus oídos.